donde el agua y la poesía hacen el amor. Te quiero, amor. Siento todo dentro de mí. Bésame, me estoy bañando. Agua fresca está entrando en mí. Amor. Te quiero, amor.